Porque me agarra el eco que está detrás. Grandes y buenas tardes, grandes y buenos días. A cualquier hora que nos esté escuchando, estamos haciendo Zona de Riesgo. Estamos volviendo con un capítulo absolutamente online junto a Diego Gierter y esperando la llegada de nuestro cientista político Héctor Maturana, ingeniero. Hace unos días atrás, Diego, te comentaré, Diego Gierter, nuestro periodista acá, que lanzó un currículum enorme en una presentación nuestro colega. ¿Maturana? Sí, sí, sí. Sí. No le sabía que tenía tanto. Y yo con mi segunda humanidad me sentí menoscabado. Apocadito. No pasa nada. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Gusto de volver a este espacio después de tanto tiempo, en realidad. Pues, casi 6 meses que estamos fuera. ¿Y ahora ya estás con las cinchas sueltas ya? Así como cuando uno se llega a la casa, se coloca las pantuflas. A lo mejor va en busca del buzo que no, hago yo. No. Y nunca me sentí presionado por nada. Ah, así que bien. No hay que cerrar esa puerta. No, pero me refiero a que tenías unas obligaciones que te hacían cierto resguardo. No, sí, siempre es bueno tener resguardo. Sí, pero sí. No, sigo siendo el mismo, así que no. Por ejemplo, yo tengo algunos resguardos con algunas cosas que digo, pero con mi señora, digamos. Y me dice, ¿cómo se te ocurrió decir aquello? No, nadie me va a decir nada de lo que digas. Okay, estamos bien. Okay. Tu mamá no está escuchando podcast, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, dependiendo de cuándo salga esto, le voy a decir que lo escuche. Oye, entremos a tierra derecha. Yo quería tratar un tema local. ¿A todo acá, esto? ¿Qué ha pasado estos últimos 6 meses, Cristian Lobo? No ha pasado mucho. Se siguen todos aferrando, y a eso voy, a las cuotas de poder, se siguen agarrando los mismos puestos, finalmente vamos a ver los mismos candidatos, nuevos aires. Siguen desconociendo las mismas lucas que recibieron. Sí, por supuesto. Están todos preocupados en todo caso porque parece que las lucas son menores. Conversé con un par de empresarios que han financiado campaña, así, y que esta vez dicen, no me voy a meter en el lío. Ahora están todos complicados porque dicen, ¿cómo vamos a financiar nuestra campaña municipal? Tan urgido. Claro, porque en el caso de Osorno, por ejemplo, el alcalde la tiene más fácil, porque finalmente su gestión salió. Su plataforma es el municipio, por lo tanto, ¿no? Le falta radio nomás, porque tiene emisión de papel, tiene emisión televisiva, más los comunicados que se envían por radio. Los letreros que se puedan publicar por ahí. Claro, y la actividad en ese sentido lo tiene fácil. Jaime Bertín lo declaró en los primeros 2 minutos. Yo creo que esta vez va a ser reelecto, está corriendo absolutamente solo. Es más, yo creo que ni corre, está como Usain Bolt. El último metro, porque estamos en junio. ¿Mirando para atrás? Sí, mirando para atrás, trote cansino. ¿Quién puede ser? Es muy tarde. Miren. Don Héctor Maturana. Afortunadamente ha llegado a... Justo a tiempo. A colocar la cuota... Sí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Por quién vota usted este año acá en Osorno? ¿Para qué cargo? No. Se develen todos los candidatos con su financista y sepamos finalmente a quién estamos votando, quién está detrás de cada candidato, porque... No sabíamos antes, ¿sí o no, Héctor? No sabíamos antes quién estaba detrás de cada. Sabíamos que había alguien que estaba financiando una campaña, pero no sabíamos quién. ¿Tú te refieres a quiénes son los blancos y quiénes son los negros? No, ¿o oscuros? No, te estoy diciendo, siempre ha habido financistas de la política. Siempre ha habido alguien, un empresario, alguien que está interesado de alguna manera que un político lo beneficie en alguna ley, en algún proyecto específico. Sí, pero yo creo que son las grandes ligas. No, yo creo que en todas partes, pero ahora está la posibilidad de que podamos develar esto, porque SQM ya se sabe que le puso plata a todo, y sí. A nivel local, pucha, no son tanto los millonarios. Por eso yo creo que a nivel local, no, o sea, son que 2-3 familias con lucas para poder poner plata, pero al final, ¿tú crees que aquí a alguien le interesa que un concejal tenga algún desempeño X? A nivel local, no. Yo creo que bueno, sí. Ya supimos lo que pesa un concejal en una elección importante, en una votación importante de una licitación. ¿Por el tema de la basura? Sí, por supuesto. Por ejemplo. Osvaldo Hernández lo dijo con todas sus letras. Nosotros estamos obligados aquí a votar a favor de lo que diga el... No, pero perdón, no hubo un par de ausencias obligadas. Bueno, ellos votaron en contra, pero aún así la Contraloría les dijo que tenían que votar a favor. Sí, sí, sí. A lo que me gustaría ir es que yo creo que hay un grado de ingenuidad, ¿sí? En el sentido de que... que los, ¿cómo se llama? Los concejales, aunque no tengan poder, igual reciben dinero. O sea, sería ingenuo pensar que un empresario no les chorrea de alguna forma. Pero por ¿cómo? Poquito que sea. Pero, por ejemplo, ¿cómo? ¿Tenéis qué negocio importante en tema de las municipalidades? Basura, proyecto de iluminación. Áreas verdes. ¿Qué va a ser al pero tema? Usted está pensando simplemente en el negocio. Es que estoy viendo eso. ¿Qué otro chorro puede hacer? ¿Y las constructoras? Constructoras, son constructoras, ¿no? Constructoras, ¿sí? Puede ser. Pero yo no veo otro negocio. ¿Qué se te ocurre a ti? Está también la protección, el mediar. Cuando una empresa tiene un problema, por ejemplo, sanitario, tiene, ¿sí? ¿Cierto? ¿A dónde acude? Oye, Eso me ha pasado a mí. Oye, tenía algún conocido concejal, sabe que en la empresa tenemos un problema, no quieren sacar una multa, han ido varias veces, pusieron que están cargantes. Y va, o sea, el concejal me y lo hace. Me acuerdo que tiempo, hace un par de años atrás, hubo un concejal, no me acuerdo el nombre, que hasta reclamó que sacan una multa alta, ¿te acuerdas? Sí. Que reclamó. O sea, yo no sé si el peso de un concejal te sirve para eso. No sé. Pero, yo creo que tiene los votos para un consejo, pero el resto de los poderes por acotado. ¿Qué opinan de las declaraciones de Osvaldo Hernández? A mí me parecieron bastante llamativas. Por una parte, él no pudo votar porque tuvo un problema familiar. Después él llegó tarde, no pudo ejercer su voto. Sí, antes había votado 3 veces en contra de la licitación. Más allá de cómo se haya llevado a cabo el proceso, lo que dice después es que nosotros estamos obligados a votar lo que presenta el alcalde. Pone la tabla. No, claro, pero a votar a favor, está diciendo. Ah. Porque finalmente ellos, la empresa fue a la Contraloría y deslegitimó la votación de los concejales. Bueno, pero eso está explicado hace rato. No sé si deslegitimó, pero estaba hecho, que está hecha la trampa, entre comillas, que no podían votar de otra forma, porque cumplían las bases. Y al cumplir las bases tenían que votar, a menos que hubieran descubierto algo, y finalmente no descubrieron nada nuevo. No, y lo otro, pero que no hay otro oferente. Hubo otro oferente, ¿no? Hubo otro, sí, oferente. Pero quedó fuera de la fase. Quedó fuera. Claro. Son tema técnico, no fue un tema, digamos, de Lucas. Sí, técnico. Técnico. Quiero solamente cerrar el tema de los concejales porque vuelvo, estoy cargante con establecer. Entonces, si un concejal no pesa, no significa nada, no importa que esté en las concejalías, entonces, ¿por qué le pasa Luca al partido, el diputado, el senador y un par de familias a ese concejal? ¿Qué gana? ¿Simplemente darle un sueldo? Yo, concejal. Pero entonces, es que sabes si que usted no la tiene verdad, la verdad, yo siento que el concejal está, la concejalía, los concejales están súper desperfilados. Lo que pasa es siento que tiene, eso. No, claro. Pero está bien, pero a ver, pues podemos exigirnos un poco ya. El concejal no nos va a dar ningún negocio, como. Entonces, ¿por qué le colocan Lucas? ¿Por qué los partidos se están desgastando? Porque están apostando a largo plazo. Sí, apuesta que si ese concejal lo empujo al futuro, puede ser un candidato alcalde potente. Pero yo no veo otro futuro. José Luis Muñoz tiene que salirse concejal porque si no va a morir ahí. ¿Y por qué se sale? Porque si no va a jubilar. Se le acabó la carrera. Pero por eso, entonces, ¿cómo se la sale o se la acaba? Exacto. Pero entonces la lógica de que lo coloco ahí para que haga carrera, no, acaba de no caerse. No necesariamente en el municipio, puede ser en otro lado. ¿En qué? Pues no, porque si los que están arriba no avanzan. Esto no es como que, la Fuerza Armada, los PDI, no hay o sea, carrera todos para arriba. Los políticos quieren subir. Pero arriba, esto es una pirámide. Po. O sea, cada vez que va subiendo hay menos espacio. Po. Claro, pero hay una experiencia que en los últimos años en nuestro país se ha generado una especie de. ¿Cómo se puede decir? Uno se atrapa, una maraña que como que te quedas pegado en el cargo muchos años. Ocurre en todos los cargos. ¿O no? Sí. ¿Cuánto tuvo San Jan de alcalde? ¿Cuántos años? 16. Pero ya, ahora lo supera a Bertín. No, Bertín. Va 12. Está en 8. Van 8. Está en el segundo. Está en el segundo, sí. Va a llegar a 8. Sí. ¿Va a 8? Sí, ¿no lo supera? 8. Ya, no. Me equivoqué. Partió concejal, fue como gobernador, intendente y después se fue a alcalde, claro. Pero hoy están todas, como tú dijiste, es una pirámide, pero justamente arriba no corre. Pero por eso, entonces, se va topando. Entonces, ¿para es qué? La apuesta. Pero yo no veo, yo un concejal, lamentablemente, debo decirlo, en nuestro modelo de política o política de municipalidades, no le veo peso. Bueno, es la misma opinión que tiene Daniel Ilayuli. Daniel Ilayuli, nosotros hemos conversado y dice que... Perdón, ¿qué le pasó? ¿Tú te acuerdas cuando el concejal Baeza, ex concejal Baeza, te acuerdas que PPD, ¿no? PPD sí, fue, sí. Dijo, me voy porque aquí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada. Lo dijo textual, no hay nada que bueno, hacer. Bueno, el aporte es nulo. Eso es lo que ha dicho, por ejemplo, Emeterio Carrillo, que constantemente ha dicho que está peleando porque la ley le permita mayores atribuciones al concejal o al consejo. Y el año pasado me parece que se aprobaron estas leyes, pero aún así son muy limitadas. Bueno, hay espacios, me parece, que se van a empezar a abrir, discusiones que se van a empezar a generar a partir de todas estas reformas y cambios que se quiere hacer con este nuevo proceso constituyente, que me da la impresión de que a la hora de conversar de cómo vamos a representarnos o cómo va a ser representada nuestra voz, aquí hay un espacio, yo creo que es válido para discutir. No sé qué opinan ustedes. Ha estado en la palestra todo este mes, último mes sobre todo, desde el punto de vista del Consejo Nacional de Televisión, que no lo considera un tema de Estado. Desde el punto de vista de la derecha, que no considera que están las condiciones mínimas para hacer un debate. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, que se restan yo muchas veces porque dice que aquí este proceso... Hay que debatir. Aquí vamos a hablar, pero esto sin voz ni voto. No, pero lo de TVN debatir. Es inteligente. Pues, si ya le no, está no yendo, es TVN, el Consejo Nacional. O el Consejo, pero vamos. Yo creo que los canales le dijeron, pues, o sea, para perder ranking... Están perdiendo plata, porque si era un asunto de Estado, no tenía que pagar el gobierno por la publicidad. Ahora sí, va a tener que pagar, porque no es un asunto de Estado. No hay cadena por el tema. Me caen. Hay plata ahora, para los canales. Ahora, yo creo que hay que estar en el debate. Hay que estar, porque al menos yo voy a dar. Ahora sí, la verdad, no sé si finalmente esté todo listo y tengan abrir un cajón y saquen algo. Aquí está el modelo. No sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el gobierno tiene la iniciativa de presentar la reforma el proyecto de nueva constitución y ya lo debe tener definido, armado. Y este es un proceso, sí, me parece válido para que la ciudadanía discuta, se informe y se eduque sobre lo que es yo una nueva voy a rememorar ya. Unas palabras de ya. Un ex invitado. Espacio que nunca había habido antes y que de alguna manera sí, se conquistó desde el punto de vista social. Rememorar las palabras de un prócer local, como sea nuestro ex diputado y ex core, don Harry Jürgensen, que dijo que él fue el parte. ¿Tiene una foto suya usted de Harry en el? Sí, no, sí, soy fans, pero yo vi una cuando él nos declaró y dijo acá, dijo en esta casa. En la primera temporada de dijo en la temporada 1, cuando nos pagaba más que ahora, ¿cierto? dijo él que él fue parte de una comisión de gobierno, de Estado, ¿cierto? Estuvo un año o 6 meses trabajando en la comisión y estaba muy motivado y al final se encontró. O estaba muy decepcionado por lo que estaba pasando, que no hubo cero resultado o cambio o implementación de lo que él propuso. O sea, no el equipo de trabajo. Entonces, esa era la comisión de descentralización. Exactamente. Y todavía está congelada. Entonces, al final, todo este enredo y cosas vayas que para acá, ¿saldrá algo limpio? ¿Va a salir algo limpio? No, mira, ¿sabes lo que dice Diego? Es muy cierto. Lo que dice usted también es cierto. Si se junta, yo me acuerdo y lo noté para no olvidarme, esto es como cuando uno ve los análisis deportivos. Entonces uno habla... Todos arman el 11 titular. El 11 titular, oye, y cómo está manejando Colo-Colo, que Católica no compra... Pero el técnico es uno solo. Y el técnico del final que decide está... eso. Entonces yo siento que va a ser muy entretenido y a lo mejor se puedan generar lindas amistades y discusiones, pero esto, al no ser vinculante, nosotros estamos analizando los partidos de fútbol. ¿Cuál es mi esperanza respecto a lo que Diego yo creo que está planteando? Uh-huh. Es que si quieren... discusiones locales importantes de desarrollo. No importa que al final, ¿sabes qué? La constitución la sacaron un cajón y va a estar armada una mesa. Sí. Pero que los actores locales se sientan actores. Que o sea, realmente se participe, exacto. Que haya debate, que haya discusión. Tiene que haber discusión. ¿Sabes qué pasa? Que se sube el nivel de la política también, porque local. Se presiona a los representantes, a los políticos. ¿Pero quién van a ser nuestros profes? Nosotros, pues. Pero señor Lobo, usted se desmenuza, usted es ciudadano. Yo con mi segunda humanidad... Usted sabe leer y sabe debatir. Por lo tanto, todos podemos participar. Todos debemos participar. Y al menos, como dice acá el señor Gierter, que lo encuentro bastante inteligente de su parte. Están los dos sentados, uno al lado del otro. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? No, canceloso. Lo que pasa es que finalmente es que va a haber debate, va a haber desarrollo de ideas locales. Y masa crítica. Que no tenemos. Sí. No tenemos. Pero si la gente... Yo no tengo ninguna fe. Yo creo que la gente se va a sentar a conversar con ideas preconcebidas, prejuiciosas. No importa, pero la discusión... Y van a salir lo mismo. ¿Viste? Lo equivocado que están, lo otro, y listo. Y van a salir lo mismo. Este tipo de discusiones hay que ir al Dino, hay que ir al Central, hay que ir a un par de cafés más. No estoy de acuerdo. Es lo mismo. Es la misma. No voy para allá. Pero por lo menos, va a quedar un acta. Oye, por lo menos de eso va a quedar un acta y eso va a ser público. Sí, eso es importante. Y por último, después van a haber debates provinciales donde todos vamos a ver lo que están opinando ahí. Van a estar las autoridades, me imagino, también escuchando. Entonces me parece que un debate... Bajaron el quórum. Bajaron el quórum, creo que había salido. ¿Ayer vi dónde salía? Bajaron de 15 a 10. Y hay como 80 constituidos que están inscritos. Mira, en Osorno hay 26 grupos. Yo estuve revisando, hay 26 grupos porque me interesó. Me metí en la página. Sí, por supuesto. Un ciudadano responsable. Gierte. Aquí debe haber algo. No, ¿para qué Gierte está dedicando horas? Debatimos en la temporada 1 que Gierte se lo había candidato a concejal. No veo aquí. No, ahora no, estamos no, juntando, no. Ahí no están las lucas. ¿Qué te dije? La constitución tampoco está en las lucas. Así que... No, pero ahí están los clientes. Ahí están los clientes. Está viendo con la huevón le dicen. Entonces. Es la demonía de ser Lobo, por favor. Levantemos la discusión. Amigo. El amigo Gierte. Hay 26 grupos constituidos acá en la comuna de Osorno para hacer estos encuentros locales. Comuna de Osorno, dentro de los cuales yo aquí lo transparento. Me inscribí también en el proceso constituyente y creé un encuentro local que se va a realizar el próximo 27 de mayo acá en el... ¿Y no es partidista? No, porque la mayoría de los que están... Está invitado usted, señor Lugo, sí. Está invitado el señor Maturana, amigos, mi gente conocida. Oye, lo podemos hacer en el quincho y es público, por eso puse público el lugar. ¿Dónde va a ser? En el Centro Cultural de Osorno. ¿Y si no en el quincho de En el segundo Maturana. Piso. Oiga, y es público el tema, así que la gente puede ir y debatir y conversar. Hay un máximo de 30 personas que se pueden inscribir dentro del acta, pero el resto puede ir y conversar y escuchar lo que quieran. ¿Cómo hacer con Mario? ¿Cómo se media? ¿Cómo se va a mediar? Porque tiene que haber. Oye, yo hablo. ¿Cómo el moderador? Bueno, hay una persona que es como el moderador de la discusión, que como yo inscribí el grupo, yo me inscribí como moderador, y hay tres preguntas que te da el proceso, pero yo no opino. Yo solamente modero la discusión. Mire. No se pelea con nadie. Hay tres preguntas que se realizan dentro del procedimiento. Una es cuáles son los valores y principios que debieran inspirar a la nueva constitución, cuáles son los deberes y derechos que debieran tener las personas. Yo ya entré en problemas. Y finalmente, cuáles son las instituciones del Estado que debieran ser consagradas en la constitución. ¿Sí? Y sobre eso hay muchos conceptos sobre los cuales se puede debatir. Y lo interesante sería poder llegar a conversaciones bien profundas sobre el tema. Tú vas a ver, tú te paras al medio, vas adelante, decís, si o no usted va a hablar, ¿así? ¿Así funciona? Todas las personas tienen que elegir un concepto dentro de un listado bastante amplio que se da dentro de cada pregunta y exponerla y dar su punto de vista, y el resto puede debatir y contrapreguntarle. ¿Y cómo es cerrando la idea? Porque ¿cómo cierra la idea? Después, de todos los conceptos que se presentan en cada pregunta por todos los participantes, se hace un listado y los 7 más votados, las 7 que se repitan más, se incorporan en el acta, y después se hace un comentario al respecto de cuáles fueron las conclusiones que se llegaron en cada uno de esos conceptos. Oye, pero, pero vamos a ir con el pequeño a la luz. A lo mejor la gente no entendió nada, pero a mí no me pareció complejo, y creo que es una discusión interesante que se pueda dar. Ya, así. Lo lamentable, sí, pienso, es que haya tenido que llegar el gobierno a decirnos, oiga, ustedes ahora sí pueden conversar sobre esto. Quizás debiésemos haberlo tomado la iniciativa antes. No quiero dar la lata, pero ¿qué ganamos con esto? No. Yo voy a tener que ir pequeño Larús, porque ¿pero vas a ir o no? Principios y valores, ya. ¿Qué son los principios y qué son los valores? ¿Y cuál es el orden que tengo los valores y cuáles son el orden que tengo los principios? Entonces ahí tendríamos que tener un profesor de filosofía para entender, porque principios y valores. La diferencia, señor Héctor Maturana, usted que es juliado. ¿Qué es un principio y qué es un valor? ¿O cuál es la diferencia? Porque acaba de decir principios y valores. Y yo ya me mareé. Yo en realidad. No matar, el mandamiento. Mira, si tú quieres puedes ir al diccionario, pero también está el listado ahí, está disponible en la página. ¿Sabes qué? Estas cosas son de sentido común, son lobos. El sentido común, ¿qué es un principio, qué es un valor? Bueno, para eso está la discusión. Hay que discutirlo, está bien, pero está bien. Hablemos de la constitución. Oye, no hemos hablado, esto es un tema de educación, viejo, no hemos hablado de esto en cuántos años, damos recién ahora. Pero no tenemos la herramienta. Yo hace años que no construyo una casa y no tengo herramienta para construir una casa. Entonces, a mí usted quería que el proceso sea vinculante y dice que no tiene herramienta. No, pero es que si va a ser. A ver, pero ¿quién opera aquí? Señor Lobo, hay que vamos a ser soberanos. Hay que hacerse una introspección. ¿Quieres que lo haga el otro? Oye, yo prefiero estar ahí. Ignorante va a levantar la mano y decir, ¿sabes los principios, valores? Y yo decir, ¿sabes qué? Como yo. Yo estoy de acuerdo. ¿Sabes que yo estoy de acuerdo por esto? Hay que decir, no lo comparto por esto. Por esto, yo voy a solamente decirle, señor Maturana, ¿eso es un principio o un valor? Un valor, ya va a quedar las cosas. ¿Cuál es la diferencia? No. Eso, para mí, aquí dice. Aquí dice principio y ahí vamos. Claro. Suéltame. Así va a ser. No vas a jugar con mis principios. Son mis valores. Yo mismo es cierto. Es mi valor. ¿Cómo que? ¿Te imaginas? Aquí con lo que, cuando aparezca el primer natural que me quiera colocar un valor cristiano, ahí no vamos a agarrar. Oiga, usted antes de la chacota dijo algo importante. Oye, dijo, ¿ves? Son valores cristianos y principios. ¿De cuál cristiano? Valor cristiano? Usted no va a la iglesia, no va a decir otras cosas para no saltar aquí a otro lado. Ya. Por favor. Oye, lo que decías tú, ahí están los clientes, dijiste tú. Y ese es el gran problema. No. Chuta, develamos el chuta. Ahí está el gran tema que ha planteado la derecha, Héctor. No es que tú seas derecha, sino contigo también. No, identificado, claro. Por eso te tenemos a ti, para tener un representante de la derecha. Claro, gracias. No, anarquismo. Que han considerado que el proceso está completamente viciado, porque se puede utilizar en estas elecciones municipales que está orientado. O sea, perdón, hoy día lo que apareció en la prensa. Si tú fueras candidato, yo votaría por ti si tú estuvieras metido en política. Porque si no estuviera metido. Sí, porque lo que está metido en política huele mal hoy día. ¿Huele mal o no huele mal? ¿Huele bien? ¿Pero qué te parece? Si hoy día es el tiempo de los antipolíticos. Si un lobo es así o no. No creo que nunca sea. Es el tiempo. Yo creo que no con los antipolíticos. No, a ver, de partida no tenemos. Yo creo que es el tiempo, pero no ha llegado el Mesías. Yo estoy de acuerdo con Mateo, pero no hay nadie. Sí, el problema es que no hay nadie. Pero mira, quiero saber la opinión de Maturana. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a la derecha que se taima y que no quiere participar? Si la derecha... A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está de fondo del discurso? UDI está destruida. Héctor. RN se está parando como puede. ¿Y qué más te queda? Oye, Héctor, ¿pero qué es lo que está detrás de ese discurso? Realmente. O sea, tratar de capturar un espacio de votantes que dicen, ok, este gobierno lo hace muy mal y por tanto estos tienen chanchullo para poder tener votos para las elecciones, cosas para las municipales. La derecha alega por alegar. No. Si la derecha, lamentablemente hoy día nadie tiene, ni gobierno ni derecha tiene nada de argumento que diga algo razonable. Están todos perdidos, están todos entre desesperación y perdidos. Esto es como, yo, uno que practicó boxeo, es como saltito, ¿no? Como para que corran los minutos, para que lo vean boxeando uno y ganar por... Ganar tiempo. No, y ganar por... o sea, perder, perdón. Por punto. Por punto y no por nocaut. Entonces tenéis que hacer algo. O sea, por eso la derecha se margina del proceso, deslegitima ese debate que se vaya a dar. Y después, pero perdona, nuevamente, ¿qué derecha? Si no te queda derecha? Puro RN, apenas. El resto está muerto. ¿Quiénes son los otros actores? No, tiene si parlamentario... No, si la UDI existe. Y existe más a lo largo de Chile, creo que arriba en la capital. ¿Eh? Porque acá los UDI son UDI notorios. O sea, tú vas por la calle y tú dices, como institución, es UDI. Como institución. Es UDI. Como institución de partido político ya no está, está borrada, está desperfilada. Pero acá yo creo que la UDI, la derecha, acá está la parte más... ¿Cómo se dice? Se sienten en su ambiente. Sí, sí, sí, sí, sí. Acá qué? Es más dura. Aquí sí. Es más... ¿Acá? Sí, en su hábitat, sí, sí. En el sur, sí. En el sur, sí, pues sí. Se tienen fe. O sea, si tú, yo si veo acá en la provincia, ¿cuántos alcaldes son de derecha? Uno. Y es uno. Y RN. Pero eso fue en la última elección. ¿Y tú crees que se da vuelta la tortilla a la derecha? No. No lo veo. Algo va a recuperar la derecha. ¿Y podemos llegar? ¿Dónde? No sé. Pero ya. Algo no. Va a recuperar. Yo no algo veo. Va a recuperar. No. Ya, mira, pero para que cerremos, porque se me va a acabar el tiempo y ya te tiene que viajar a Santiago. Y yo partí diciendo que... Estaba trotando, mirando para atrás el alcalde. Quiero cerrarlo para aprovechar, aterrizar este discurso. Voy a ser una especie de moderador y para agarrar todos. ¿Se repiten todos los alcaldes reelectos? Es la sensación que tengo yo. ¿Los reelectos? Sí. O sea, perdón, los que están salen todos. Sí. Bueno, ¿sí? Peña va por Toctay. Cambio. No. Ah, perdón, pero ese se bajó. Sí, se bajó solo. Son 6 que van a la reelección entonces. Sí, porque sí, San Pablo... Sí, correcto, van a seguir la reelección. San Pablo seguro. O sea, sí, Omar listo. Alvarado... Pensando que a Barría no lo eligieron, pero igual va a la reelección. Sí, claro, es una cosa así. Sí, ¿Y con quién podría correr Barría? ¿A quién le molesta Barría? O sea, ¿quién le molesta Barría? No, está solo. ¿San Juan de la Costa? Ya lo hablamos. ¿San Juan de la Costa? Está listo. Porque el único candidato dijo que iba a colocar más para aerobús. Yo ahí yo tengo mi foto en velador del candidato del de Juan. Sí, lo tengo aprecio a tu ex jefe, señor Gerter. Sí. Lo transparentamos. Sí. No digan que está ahí. No, pero mañana ya vamos a conversación de café. ¿Qué hizo Gerter esta vez para que lo desvinculen? O nuevamente. Ah. Lo desvinculen. Dije eso yo, ¿no? No, estoy diciendo yo. Ah. Yo me mandé a Gloria porque a mí me vienen desvinculando. Entonces, como después ya como que. Ya sigamos. No sé. Espera, ya. ¿Y qué más? Entre Lago. Dicen que el más débil de yo creo que va a ser la más peleada. Sí. Junto con la de Peña, yo creo que va a ser la más peleada, la más entretenida a todo esto. Pero Peña, ¿quién le puede competir a Peña? Peña puede. ¿Hay una de derecha? ¿No? Peña no está instalado, ojo. Sí, sí. Tiene que llegar y tiene que instalarse. No es lo mismo que un alcalde. Sí, pero yo que creo... fue y otro que es que se van a. Tiene que arrendar. Tú cuando dices instalarse, arrendar una pieza. No, acá tengo una pieza, yo acá me quedo, aquí mi cama, acá. No, pero espérate, y entre el lago yo, Caipul lo veo más débil. Sí, más débil. Pero después. ¿Qué candidato le voy a decir? Que va a estar peleado con la María Jimena Núñez. ¿Y cómo se llama la candidata de Puerto Octay, de la UDI también? Molina Betancur. María Elena Molina Betancur. Ojeda. María Elena Ojeda Betancur. Con Peña. Yo creo que por ahí va a estar más peleado. Porque al lado acá, Porran que está listo. ¿Y cómo no va a ganar una a la derecha? Pues ¿cómo van a estar? Es que ahí Entrelago puede ser la oportunidad. ¿Entrelago? Y a Chualm lo dan por listo. Está listo. ¿Quién va a salir? No. ¿Quién va por la derecha? Acá, ¿quién va para hacer el papel? Porque le toca el papel, ¿no? Colóquele papelón. Sí, papel, lo corté. Papel, lo dijo. No sé, ¿tú hablaste con Lila Yu? ¿Va todavía? No. ¿Quién lo lleva ahí? ¿Quién va a ir? ¿Quién te queda? María Angélica Barraza la estaban sumando. No, pero otra vez. Se bajó. ¿Otro? ¿Ya dijo que no? No, dijo que no. Ah, no, el Caguac. Pero Caguac, la entrevista que le hicieron en el diario, ¿qué hoy mismo? ¿Qué hoy mismo? Recibió la pelota, miró para todos lados. ¿Se acuerdan que Zamorano hacía eso? Nadie recibió la pelota y tiraba la vuelta. Mismo. Zamorano. La aguanta. ¿Y quién más te queda? Nada más. Y estamos nomás. ¿Y por qué no se tira? ¿Usted? ¿Diego Gerter? Maturana. No, no, Maturana. Estás loco, ¿para qué? Papelón. Ese papelón. No. El yernísimo. No, única posibilidad. ¿Ah? Cero posibilidad. No, el cero. Yerno, no, querido. No, yo bueno. Tengo otro rol. La gente tengo que sabe que rol. Le dicen así, en este momento se está sonriendo. Yo tengo otro rol. Tengo otro rol. En el café. Sí, yo sé. Sí, sí, sí. El sí. Yerno. Ah, no quisiste ir al café. El yernísimo. Está bien. Se sienta en vitrina igual que el padrino. Todo controlado. No, tengo otro rol ahí. No, pero política activa, con ese tipo, no. ¿Ah? Ya, mucho que estábamos. Qué fome, es entretenido. Oye, pero, ¿no? pero se fijan que las alcaldías están como a excepción de entre el lago, está lejana. Nos queda Puerto Octay, que podría ver. Y de ahí. Mira, yo creo que tarea para la casa. A ver, aprenderse el sistema, nuevo sistema de elección de diputados. Sí. Y analizar cómo va a estar. ¿El diputado concejal? Perdón, el otro día. De diputados. Hubo una pregunta que hizo señor Lobo. ¿Qué dijiste el otro día? Dijiste, ¿cómo puedo ser candidato? Dijiste tú, ¿te acuerdas? Claro, si yo fuera independiente. O sea, pero usted nos están delegando a nosotros algún interés político. Dijo el señor Lobo, ¿cómo él puede ser candidato? Entonces me preguntó, me dije, yo. Y ahí empecé como yo y dije, no, me desperfilé. Así que tuve que preguntarle a nuestra querida mentora Jane Simon. Qué lindo, qué bien que pronuncie el inglés, ¿no? Jane Simmons. Sí, sí. Y ella nos contó que fue a hacer una charla a otra parte, así que le voy a pedir la información para pero que para la elección de concejales. De concejales. ¿Qué es? ¿Cómo ser candidato concejal? Pero más difícil es la de diputados, porque es nueva. Vámonos por parte. Yo sé que tú eres una persona que se proyecta. Supongamos que en esta elección no tanto, señor Lobo va a ir de candidato a concejal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser concejal? Sí. Como independiente no puedo. Como independiente. Eso es lo que me dijo la... Sí, la Jane Simon dijo, la profe Jane dijo que... Que me tire alcalde. Sí, dijo que era más fácil ser candidato a alcalde que ser candidato a concejal. Y le brillaron los ojitos. Sí, sí, fue un momento, ¿no? Dije, no hable fuerte que mi señora va a escuchar. Ah, ya, perdón. No, ese momento yo pensé. Ah, porque mi perdón. Señora fue la idea, dijo, ¿por qué no te tiráis a concejal? Mejor estáis puro... ¿Estáis puro perdiendo plata? Estáis puro perdiendo plata. Tú dijiste, no tienen poder, no me sirven. Eso dijiste tú, ¿no? No, dije yo, no es mal sueldo. Y además tenés que ir un rato nomás. No, pero he escuchado gente que dice que es poco sueldo. Está reclamando. Que 700 lucas. Dicen que es poco. Pero he escuchado con harta gente que dice que... ¿Y el gasto? Y además que no tenía. Oye, pues se pasan regalando cosas, viejo. ¿Cómo eso? Está prohibido. No, a ver. Sí, los concejales llevan un regalito a la invitación del aniversario de la Junta de Vecinos. Algo tienen que llegar. No hay que con las manos vacías, hombre. No sé, yo. Son regalos. Cariño que tiene el concejal. A los adultos mayores, sobre todo. Cariñoso, a los adultos mayores. Y por eso no alcanzan. Si te quedan 200 lucas nomás. Sí. El teléfono. La cuenta de teléfono. Te da cuenta de teléfono, papá. Así que hay que. El negocio es ser alcalde. Y el gasto el negocio es ser alcalde. O sea. ¿Cuánto gana un alcalde? Depende de la comuna. Sí. Eso depende de la comuna. Yo pensé que era como parejo. Sí. Y que había sueldo. ¿Traigamos los valores? Es que no es malo porque la gente piensa que. Porque es un trabajo. Yo he escuchado que de 3 a 5 millones. Sí. Depende de la comuna. Es el rango de renta. Mi señora el otro día tenía el dato, me decía que había sueldo. Interesante. Muy interesante porque, aparte, como que quedan libres porque no tienen mucho gasto. Operacional en tu trabajo. No es como uno que dice, oye, me pagan, no sé, un millón y. Se me va todo esto en benzina, vehículo, la mantención, transporte. El alcalde debe velar por nuestra comuna y tiene que trabajar harto y andar en vehículo fiscal, como corresponde. Oye, qué diferencia que el Osorno tiene. Estoy dado con el tenis. Tienes dos vehículos, tienes chofer, es como al lado de, no sé, de San Juan de la Costa, por ejemplo. ¿Tiene vehículos Juan de la Costa? ¿Tienen tres vehículos? No. ¿Tiene vehículos la MUNE San Juan de la Costa? Por supuesto. ¿Para el alcalde? ¿Tiene? Sí, uno. Tiene una camioneta. ¿Y su chofer también? ¿Y chofer? Sí. Ah, ya. Yeah. ¿Tiene una Pathfinder? ¿No? Tiene una Ford. Una Ford. Pero es diametral, o sea, uno viene para acá y es otro mundo. Tú te vas a comuna, en la misma sala del Consejo Municipal, la de Renero, ¿la han visto? Parece un living, con todo el respeto que me merecen. Yo la primera vez pensé que estaba mala. Pero no. Oiga, les recomiendo que vean la serie Marsella en Netflix. Chuta, primero. No tengo Netflix. No le da. Sí sé que está colgado. Está colgado. ¿Tú sabes lo que es Netflix o no? ¿Viste? No, sí sé lo que. Mi señora no quiere pasar la tarjeta. Ya les voy a pasar mi cuenta a los dos para que vean Marsella. No tengo Netflix. Oye, creo que Marsella. Una serie de la política local de la comuna de Marsella. Ah, Interesante. ¿Quién actúa? Emeterio Carrillo, ¿no? Gerard Depardieu. Buena. En francés la serie buena. O ese tipo a mí me traumó con una serie. Pero una, o sea, una película que se cortaba el pene y lo hacían. ¿Lo vieron eso, no? Y salía con la otra bonita, de ojitos claros, también italiana. Francesa. Sí, Carla Bruni. Esa parece que era. No, pero horrible. Y ha sido una escena fuertísima. Ya, pero no salimos. Dice, y me acuerdo de eso. No me acuerdo nada. No me acuerdo de otra actuación de este tipo. ¿Cerramos porque Diego Guerte tiene que ir a cerrar un contrato a Santiago? ¿Santiago? Millonario. Millonario. ¿Con qué partido? Pero se salió. No. Con una empresa que va a financiar. ¿Ah, gestor? Sí, es gestor. Ah. Es lo que la gente llama operador político. Muy bien. Otro le llaman gestor cultural. También le llama, sí, es verdad. Gestor, está también el gestor ambiental. Que ese es del partido, ¿de cuál es el partido? Del PPD. Sí. Claro. Oye, qué terrible lo que pasa. Y están todos calladitos los del PPD. Oye, ¿alguno está enojado, po? ¿Quién? ¿Alguno de los PPD? Que no, no le llegó la plata, po. No le hizo, ese problema. ¿Y cómo decían que no había, weón? Y ahora. No, no, ¿quién, el otro, ¿quién, la ballena? Ya parado, ya no queda nada de parado. Uno queda parado, te lierre, entre comillas, ¿no? No, te lierre es digno, por mano, compañero ahí. Yo lo veo y me da una gana ir a cremar una micro, weón. Ya, nos vamos. Señora, hasta la otra semana. Hasta la otra semana, qué Diego Guerter. Oye, ¿qué fue? Sí, vamos a colocar aquí. Qué bueno que volvimos. Acá arriba. Oye, qué bueno que volvimos, viejo. Sigo, sí, ¿cómo? Temporada 2. Sí. Este año hay incremento de renta, ¿no? Estoy preocupado. Perdí las patas, estamos al aire, ¿no? Estamos al aire. Oye, incremento de renta. Yo te voy a estar esperando. Oye, podríamos tener un auspiciador, pues, viejo. Oye, ¿probaste champaña la temporada pasada? Yo, como gestor, me voy a preocupar de tener auspiciador. Sí, muy bien, gestor. Sí, el gestor. Va a ser nuestro gestor. ¿Qué va a ser? ¿Cultural? Cultural. Cultural. Cultural. Te pegamos los cachos. Señor Maturana, señor Guerter. Señor Lobo, qué placer. Nos vemos. Ya, chau.